Onda expansiva. Un programa de radio para subvertir conciencias. Queridos amigos de Radio Onda Expansiva, como veis, un nuevo programa. Estáis escuchando a uno de los locutores de esta vuestra radio, ondaexpansiva.net, que podéis escuchar a través de nuestro portal, ondaexpansiva.net, valga la redundancia, y también a través de las diferentes radios libres con las que colaboramos. Si tenéis la oportunidad, en nuestro blog tenéis o podéis consultar cuál es el horario de emisión con las diferentes radios que estamos colaborando. Si estáis allí por Bilbo, es posible que nos escuchéis a través del 107 de Irola Irratia, pero también desde hace un tiempo venimos emitiendo a través del dial de los compañeros de Radio Plutón en Granada, o incluso recientemente hemos tenido la gratísima noticia de que nuestros podcasts son también difundidos a través del dial de la Radio Libre de Barcelona, Contrabanda. Y al otro lado del teléfono, en este nuevo programa, tenemos la oportunidad de charlar con el escritor burgalés Rubén de la Peña, que, como ya sabrán gran parte de nuestros oyentes, estuvo presente hace tiempo en uno de nuestros programas en el que hablábamos de su libro Héroes de Bodega. En la actualidad, Rubén se ha embarcado en una nueva aventura, en una trilogía, que ya ha sido publicada la primera parte de esta aventura, que con el título Por Dios nos sumerge en las aventuras de un Borgos muy peculiar, con un personaje principal como es el mismísimo Monseñor Escrivá de Balaguer. Muy buenas, Rubén, siempre es un placer hablar contigo. Hola, buenas tardes, lo mismo digo. Pues nada, te he presentado como un escritor burgalés, pero lo que me gustaría preguntar, la primera pregunta que casi es obligada, es ¿qué va a encontrarse el lector que abra las páginas de Por Dios? Bueno, lo único a aclararte antes que, bueno, escritor no soy porque no veo la escritura. Se presenta el albañil, pero vamos, sí que me gusta el tema de la escritura y es una cosa pues con la que intentas mantener un pequeño pulso y divertirte a la vez con ello. Que me preguntas que qué vamos a encontrar en la novela. Sí, bueno, ya has hecho tú una presentación así muy somera. Es la primera de tres partes. Es fácil adivinar cuál pueden ser los otros dos títulos de las otras dos partes, que serían Por la Patria y Por el Rey, que completarían el rito requete de Por Dios, Por la Patria y el Rey. Y bueno, pues lo que nos encontramos es unos personajes pues que no son los habituales que nos encontramos en las novelas. Son tres personajes: uno es un parado, otro es un lanero y otro es un chatarrero, y que se ven envueltos en una rocambolesca situación que les lleva pues un poco a ponerle sobre la pista de ese otro personaje que has dicho tú, que es Escrivá de Balaguer. Un personaje controvertido que seguramente nuestros oyentes lo sabrán, pero es ni más ni menos que el fundador de una organización religiosa tan controvertida como el Opus Dei. Sí, bueno, y tan ocultista o tan cerrada, ¿no? Choca un poco el tratamiento que le doy a Escrivá de Balaguer en esta novela, choca un poco con esa reciente película también muy hollywoodiense que han estado en todas las pantallas de ahí. Bueno, ya estará a nivel mundial, sí, me parece que se proyectó por primera vez en España, pero ahora ya me imagino que la proyección será mundial, y que bueno, que nos ponen a un Escrivá de Balaguer que es más o menos que un protohombre, una especie del hombre más santo de entre los santos que está en la Tierra, y en contraposición a este personaje pues ponen a un rojo rojísimo que se llama Manuel, me parece, y que está comido por el odio, el rencor y la violencia, y sin embargo él aparece como un paradigma de lo que es la bondad y el perdón, ¿no? O sea, el retrato que sale en esta novela no es ese mismo retrato o esas virtudes que muestra en la película Encontrar a Dragones, ¿no? Al contrario, incluso me atrevo a proponer un actor que pues retrate de alguna manera más veraz a Esquina Balaguer de una forma más verídica y real de lo que era este personaje. El humor es una de las constantes en los libros que hasta ahora has publicado. Humor nos encontrábamos en Héroes de Borega y también ciertas dosis del mismo y bien condimentadas nos encontramos en la novela Por Dios. Sí, bueno, es un intento. Es que el problema de intentar hablar a una persona sobre un libro que ha escrito él, pues bueno, es la persona, quizás es el menos indicado para hablar de ello, ¿no? Es intentar arrogarse cosas que uno no sabe si realmente puede transmitir, llega a transmitir, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que se ha intentado es darle humor a esta aventura y darle también un poco de contenido social, dado el mismo, la misma entidad de los personajes son los que dan esa cobertura social que tampoco he querido abandonar, ¿no? O sea, a la vez que se hacía humor, dejar un poco el pozo de la crítica o de la utopía, como lo quieras llamar. Rubén, en tus libros siempre nos encontramos de una manera u otra a la ciudad de Burgos como escenario donde se desarrollan las aventuras. Mucho me temo que, como otros tantos burgaleses, Rubén, eres una persona a la que nuestra ciudad le causa a la vez odio y amor en esa sensación tan contradictoria que tenemos los que hemos nacido en la misma. No me equivoco, ¿verdad? No te equivocas. Yo creo que hay dosis de una cosa y dosis de otra en iguales cantidades. Pero bueno, el que lo sitúe en Burgos más que nada es por mi propia ignorancia, porque apenas he salido de esta ciudad. Entonces, quieras o no, la aventura es me hablar de otras ciudades a las que me he visitado y tal, pues me resultaría bastante difícil y estaría sobre el texto la espada de Damocles, ¿sabes? Si es acertado o no las descripciones que hago de esa ciudad, o por desgracia uno defiende y habla de lo que conoce, y por desgracia lo único que conozco es así en profundidad la ciudad de Burgos. Entonces, pues bueno, ya hay que lo sitúe en este marco, ¿no? Así como en las otras partes, pues bueno, en los siguientes títulos de Por Dios, por la Patria y por el Rey, sí que me aventuro un poco a meterme un poco en la ciudad de Londres y a meterme un poco en la ciudad de París. Pero vamos, no de la manera descriptiva que luego con Burgos, desde luego. Y en esta primera parte de la trilogía nos encontramos que la autoedición ha sido el soporte en el que has elegido para hacer la difusión del mismo. Me gustaría preguntarte que para aquellas personas, para aquellos autores que se hallan en Burgos, en otras zonas donde se nos está escuchando, ¿es una aventura la de la autoedición que está al alcance de cualquiera? Es una aventura, bueno, un poco más laboriosa que el ponerte en manos de una editorial. Siempre cuando hablamos de una editorial en la que tú acabas poniendo también dinero. Aquí ocurre una cosa. Con Héroes de Bodega, por ejemplo, me metí en una editorial y a través de esa editorial, porque anímicamente no me encontraba como muy dispuesto a andar con el libro y una mochila, así yendo a vendérselo a la gente, entonces, pues bueno, me puse en manos de una editorial. Puse más dinero de lo que me ha supuesto crear, o sea, hacer este libro, el llevarlo a la imprenta, este libro, y a la vez es que ha habido un total descontrol sobre lo que se ha vendido, lo que no desconozco ahora mismo, si hay existencias de Héroes de Bodega o no existencias de Héroes de Bodega, porque, por ejemplo, la editorial, por más que ya la he reclamado, no económicamente, sino que me diga, por saber, ya pues una cuestión de, como lo quieres llamar, de amor propio, lo que sea, saber cuántos libros han vendido, se ha cerrado en banda, o sea, no me ha contestado. Así por lo menos puedo controlar un poco lo que tengo entre las manos a través de la autoedición. Me permite liberarme de estigmas como la SGAE y cosas de esas que culturalmente solo hacen que lastrar el proceso creativo. Pues bueno, yo he optado por la autoedición, tengo que vender 300 libros para recuperar y en eso estoy, ¿no? Bueno, pues no parece que lleve tan mal pie, ¿no? Bueno, ahí estamos. ¿Qué? Que si me lo recuerdas, por favor, o si se lo recuerdas, por favor, a todos nuestros oyentes, el libro está editado como Ediciones Trabuco. Es una edición, pues bueno, que hemos puesto un nombre Trabuco, como podría haber puesto cualquier otro. Es una edición, es un nombre que han utilizado de la misma manera, por ejemplo, grupos como Juan Portales, grupos de música, con los que tengo cierto contacto, y que en su día, pues bueno, como compartíamos charlas y tal, siempre estábamos con las bromas esas de Ediciones Trabuco, ¿no? Entonces, pues bueno, he cogido un poco el testigo de aquello y lo he trasladado ahora al mundo literario. Me gustaría, Rubén, que nos comentases cómo fue la presentación del libro, la presentación oficial o más oficial que se realizó en la sala del Teatro Polisón. Yo estuve presente en aquella otra oficiosa y fantástica, por cierto, que se realizó en la Biblioteca La Maldita, que sin apenas poner un cartel logró convocar a una cantidad numerosísima de gente. Yo nunca había visto la biblioteca tan llena y por eso te tengo que reconocer que me produjo sana envidia la capacidad de convocatoria que tiene, Rubén. Bueno, pero aquí ocurre una cosa que es también, pues, acudes, cuando es una convocatoria acudes un poco al lado humano, sobre todo la que hicimos en La Maldita, que para mí fue realmente la que era más, por decirlo de alguna manera, yo creo que era obligado hacerlo en La Maldita, ya no solo por la relación que mantengo con alguno de los que paséis por ahí, sino porque hay cierta identidad, cierta simbiosis o como quieras llamar, aunque exista alguna diferencia, pero vamos, así en rasgos generales. Y bueno, como apela, ya te digo, a la amistad y todo eso, pues la gente normalmente te responde. Al igual que sucede con la novela, si tú coges la novela en la primera página, ahí se detalla una serie de personas, una serie de nombres que no los pongo por el azar, sino porque me han ayudado tanto en la elaboración de la novela como en su redacción, ¿no? Entonces, pues bueno, he tenido el apoyo de mucha gente y de eso es de lo que me puedo sentir verdaderamente orgulloso, ¿no? De las amistades que están dispuestas a echarte una mano y que realmente han estado así. La Maldita, ya te digo, para mí es, bueno, estuvo muy bien, ahí estuvimos súper cómodos, yo creo, los que estuvimos ahí hablando del tema. Y luego la otra, la más oficiosa, como dices tú, que es así, en un sitio bastante burgués, como es el Teatro Principal de Burgos, en una sala Polisón, pues bueno, jugábamos un poco a lo que te comentaba antes, de que la persona menos idónea para hablar de su libro y que me discute para cumbrar es precisamente el autor. Entonces, pues bueno, esas presentaciones donde una persona presenta al autor y ahí no hay más que jabón porque el uno dice, oh, qué bien las has escrito, no, tú mejor las presenta y tal, que son bastante grimosas y no sé, dejan la literatura en algo bastante litúrgico y bastante oscuro. Pues bueno, queríamos hacer una cosa más alegre y bueno, eché mano de un amigo mío que es actor y que no le importó hacerse pasar por mí, y la presentación entonces la hizo él. Y yo entré posteriormente disfrazado de uno de mis personajes y creando una situación un poco rocambolesca. Pues es una pena que yo me la perdiera por motivos laborales, pero es algo que nos habla un poco del humor que se respira en las páginas de Por Dios, de un poco de la forma también de entender el mundo que, como bien has comentado, pues con diferencias, pero que la marca pues los diferentes caminos o las ideas libertarias en las que ambos, pues desde que ya nos conocemos hace un montón de tiempo, pues participamos. Sí, bueno, es el intentar siempre hacer un poco de crítica a lo que está establecido y a lo que esperan de ti, ¿no? Normalmente, cuando tú dices que escribes libros o lo que sea, normalmente la gente pone un paréntesis, te meten un paréntesis de uy, cuidado con este, ¿no? Y tal, porque los que dicen, vienen diciendo que hacen literatura, pues luego tienen más ego que literatura dentro de sí mismos. Entonces, pues era un poco hacer una revisión de todo eso y hacer una parodia de lo que es una presentación de uso, ¿no? Pues Rubén, si no te importa, vamos a poner un poquito de música para nuestros oyentes y justamente después, inmediatamente después, vamos a ir con otras preguntas acerca no solamente de tu libro, sino de otros aspectos de la realidad que nos está ahora mismo aconteciendo en la ciudad de Burgos. Pues no te vayas, Rubén, que volvemos enseguida. Vale, de acuerdo. continuamos nuestro programa con Rubén de la Peña, que, como hemos comentado, prácticamente acaba de publicar el libro Por Dios, ha realizado varias presentaciones del mismo, una más oficial en el Teatro Principal, en la Sala Polizón, y una más oficiosa en la que yo mismo pude estar en la biblioteca, la maldita biblioteca de carácter libertario, de carácter anarquista, que se halla en Gamonal. Y me gustaría aprovechar, ya que tenemos la oportunidad, Rubén, de charlar contigo, para no solamente hablar de tu libro, sino de hablar, como decíamos antes de irnos con la música, de diferentes aspectos que ahora mismo pues se encuentran dentro de lo que sería la más auténtica actualidad de la realidad burgalesa. Me gustaría preguntarte, Rubén, teniendo en cuenta los acontecimientos que se produjeron en la Navidad pasada, el 26 de diciembre, en el que se produjo una agresión y que un chaval terminó en la UBI, me gustaría preguntarte qué opinas de que actualmente haya la intención por parte de instituciones como el Ayuntamiento de Burgos y la Delegación del Gobierno de instalar cámaras en las denominadas zonas de marcha o zonas de ocio. Pues bueno, oye, yo creo que la respuesta es obligada, es recordar un poco ese mundo que retrataba Orwell, ¿no?, en su 1984, que lejos de ser un aspecto cultural que pueda cambiar realmente esos comportamientos, ¿no?, violentos en definitiva, pues bueno, lo que va a hacer al final va a ser trasladar ese comportamiento violento a un sitio ajeno a esas cámaras, lejano a esas cámaras. O sea, realmente, si el problema es un problema cultural, como detectamos que es, problema de comportamiento cultural, pues porque realmente un joven, dado los mensajes que se le dan en los distintos centros de educación, me refiero con centros de educación no solo de colegios, sino con la televisión y todo eso, con lo que poco a poco le van encarrilando hacia soluciones violentas de los distintos problemas que se pueden encontrar, pues bueno, va a seguir existiendo esa violencia. Y bueno, el colocar cámaras, pues como uno coloque en, yo qué sé cuántas calles tengan en Burgos, no sé si tendrán 10.000 calles Burgos, pues coloquen 20.000 cámaras, o sea, la violencia va a salir de las calles en ese momento, si existiesen esas 20.000 cámaras, pero se trasladará a otro sitio, bien sea al interior de un local, bien sea al interior de una vivienda, esa violencia va a seguir ahí. Entonces, pues bueno, yo creo que eso, al único que beneficia al final, bueno, es un poco al político, pues porque con eso da la sensación de que realmente ha obrado en contra de estos sucesos violentos y que podría ser una solución de cara a la galería y, por supuesto, beneficiar al que vende las cámaras. En su día tuvimos la oportunidad de realizar un programa monográfico acerca de la problemática de la implantación de las cámaras en Burgos. Contamos con la presencia de los compañeros del blog Burgalés Sombras en la Ciudad. Y la pregunta que quería realizarte ahora, Rubén, es ¿qué opina un escritor o un compañero libertario como es Rubén de la Peña de esta novedosa proliferación de blogs alternativos y de medios que están al margen de las estructuras oficiales, como el propio blog Sombras en la Ciudad, el actual Burgos Digital, con J, y el que de alguna manera viene siendo también referencia para nosotros, como es Diario de Burgos con V? Bueno, pues es que por algún sitio tiene que salir, a ver si me entiendes. Antiguamente yo le he oído a Vigilio, le he oído a Barredo, por ejemplo, que decían que antiguamente, te hablo de la década de los 30, del siglo pasado, una cosa así, cuando se juntaban dos o tres personas con tendencia anarquista, se hacía un periódico. Quería decir que en cada barrio, en cada pueblo, en cada tal, existía esa necesidad de contar las cosas. Hoy en día, por desgracia, no ocurre eso, ¿no? Se tiene que juntar bastante más para sacar una revista con la que no sabemos qué profesión va a tener, pero sin embargo, la salida se está dando por otro lado. Realmente hay cosas que contar. Hay gente cabreada, hay gente en unas circunstancias, hay gente con ideales todavía, y lo que están haciendo es transmitir o ponerse en contacto con, son eslabones de una cadena que lo que hacen es transmitir una misma corriente, ¿no? Entonces, pues bueno, te he dicho que por algún sitio tiene que salir porque es que era necesario. O sea, una persona, uno puede tener los ideales más puros o más limpios o tal, pero encerrado en su casa sin ningún medio de comunicación, sin ningún contacto con nadie, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo necesario y es algo, pues bueno, que yo creo que va a proliferar, que va a crear, porque además estamos viendo un poco las consecuencias de lo que eso significa, ¿no?, de ese tipo de comunicación. de publicaciones y de periódicos también, Rubén, nos tienes que hablar, porque de alguna manera u otra siempre has andado metido en el ajo del Perdigón, que ha llegado ya recientemente al número 53 y qué curioso, justo en el año en el que el Ateneo cumple su 35 aniversario. Muy de la onda del humor un poco sarcástico y de la actitud que tiene siempre la gente del Ateneo. Sí, bueno, parece mentira, pero ya han pasado 35 años. Hombre, yo soy la persona menos indicada de los que pasan por el Ateneo para hablar, porque yo en aquella época pues tendría 3 años, una cosa así. Pero vamos, que sí que recuerdo desde que tengo contacto o uso de razón de lo que es el Ateneo, de cuando se echaban películas ahí, cuando estaba en San Bruno y pues bueno, era un chavalillo, iba a salir a ver cine. Ves hoy y dices, joder, parece mentira que hayan pasado, pues bueno, 35 años desde que se diera esto. Pero bueno, ya ahí está la andadura, ha pasado gente muy, muy maja por allí, desde Virgilio, que ha sido un poco el eje vertebrador de lo que ha sido el Ateneo, pues gente como Barredo, han pasado distintas organizaciones por allí. Bueno, pues oye, es una cosa que aunque ha perdido algo de fuelle actualmente, pero que es importante recordar, ¿no? Y más tentados en la actualidad, Rubén, el pasado 15 de mayo se produjeron en casi 50 capitales del Estado español manifestaciones que con el lema Tomemos la calle o reivindicando una democracia real, pues sacaron al exterior el amplio descontento social que existe. Me gustaría, incluso en Burgos, en nuestra ciudad de Burgos se produjo una de estas movilizaciones. Me gustaría preguntarte qué opinas de este movimiento, que desde un punto de vista cuantitativo ha logrado reunir a una gran cantidad de personas. Bueno, pues eso, te puedo contestar muy en la línea de lo que te he contestado a la hora de hablar de los blogs, ¿no? Dice, pues bueno, que es que ya es hora también que a la juventud, en líneas generales, se la vea un poco en la calle, porque lo que no era normal era que siendo el palo donde recibía todas las hostias, pero hablando mal y pronto, sin embargo, pues bueno, veías totalmente una lasitud por parte de los jóvenes que bueno, es que chocaba, ¿no? Recuerdo un cartel que vi en Diario de Burgos con V en el sitio web de Diario Burgos con V, que retrataba un poco ese mismo discurso, ¿no? De la juventud en el Reino Unido, y salían unos jóvenes enfrentándose a la policía, de la juventud en Grecia, y salía una manifestación de jóvenes también, y la, no sé si era la juventud en Grecia o no sé qué otro sitio, y luego ponía ahí la juventud en España, y había tanto número de gente como en las manifestaciones de los distintos países anteriores, solo que estos haciendo botellón en lugar de manifestándose. Pues bueno, eso dolía un poco, pero sí retrataba lo que era la juventud. Parece que ahora ya esto puede cambiar y puede haber realmente un motor, que es que hay algo que es necesario, es que nos acudamos ahora mismo esta democracia que nos llegan vendiendo desde ahora, que cada vez se aleja más de lo que puramente se puede entender por democracia y de lo que es la democracia directa, ¿no? Que es con la que podemos estar nosotros un poco más de acuerdo. Más allá de los aspectos que el programa de democracia real ha difundido, que desde algunos sectores libertarios pues son considerados como insuficientes, hay que reconocer que en nuestra ciudad pues esta movilización ha supuesto un hito, ha sacado a la calle a gran cantidad de personas, además desde una perspectiva horizontal, sin la presencia de líderes manifiestos, y además hecho algo que es bastante significativo, sin la presencia de partidos o de sindicatos. No, eso es muy importante porque, mira, estamos ya cansados de ver siempre a los mismos partidos, estamos ya cansados también de ver siempre a los mismos sindicatos. Los partidos no solucionan nada, absolutamente nada, al contrario, lastran y lo único que sirven es para que no nos podamos elevar ni separar de los problemas. Y los sindicatos, pues actualmente yo creo que casi todos los sindicatos no son un eje alternativo de creación de una sociedad alternativa, no está, son un poco pues para defender los derechos de los trabajadores, no, pero no son una herramienta ni con mucho de lo que sería una transformación social, ¿no? Que haría falta. Está bastante lejano de eso. Entonces, pues bueno, el que se haga de esa manera, que se haga de una forma individual y que esa individualidad acabe de una protesta colectiva, que estamos hablando de 1.500 personas, me parece que fueron las que se reúnen el sábado, pues oye, me parece bastante importante, y sobre todo que no se reúnen ahí para jugar a botellón, sino para protestar y para decir un poco a la cara de los políticos que estamos ya más que hartos con que bueno, es que han demostrado una total ineptitud a la hora tanto de prever esta crisis como de solucionarla. Entonces, pues bueno, realmente no sirven para nada actualmente, ¿sabes? Pues veremos a ver qué ocurre después de la fatídica fecha del 22 de mayo. Veremos a ver si este movimiento continúa pues manteniéndose en forma. Veremos a ver si logra superar alguna de las limitaciones programáticas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, decíamos que muchas veces las grandes convulsiones sociales se pensaban improbables justo al momento en el que estallaban. ¿Quién iba a decir que en los países árabes iba a haber toda esta serie de revueltas sociales que han sacudido la geografía? Soñar siempre es gratis, es posible que una vez terminadas las elecciones todo el mundo se evalúe a casa, pero siempre queda espacio a la esperanza, ¿no, Rubén? Hombre, existe ese temor. No sé si te acordarás de las manifestaciones que hubo, que, bueno, no eran manifestaciones que pidiesen un cambio social, pero eran manifestaciones importantes y que sí eran un revulsivo social, que eran las manifestaciones contra la guerra. Ocurrió que ganó el PSOE y aquello ya se cerró. Dijeron, venga, pues vamos a guardar las pancartas y a dejarlas por si gana otra vez el PP o lo que sea. No era una cuestión más de partido, ya no te digo política, sino de partido que realmente social, ¿no? Ahí tienes a este presidente que tenemos ahora, nos ha metido en una guerra, pues no sé si tan mala como la anterior, pero vamos, una guerra en definitiva, que es que no tiene ningún aspecto benévolo ni ningún aspecto bueno. Yo creo que quitando a los especuladores del petróleo y de las armas, no tiene un aspecto bueno para nadie, y ya les tienes, ¿no? Han salido nadie con las pancartas, no ha salido nadie a protestar. Entonces, pues bueno, el temor que existe es eso, de que pasado el 22M, pues esto vuelva otra vez a suceder. Esperemos que no, dado la forma en la que se ha generado este movimiento, ¿no? Que no parece salir de ningún colectivo político ni colectivo sindical. Entonces, pues bueno, podría ser que esto tuviese una continuidad y otra salida, ¿no? Entonces, pues bueno, recordemos el caso de Islandia, por lo menos, tampoco es que sea una cosa, pero bueno, ahí por lo menos, a fuerza de cacerolas, pues se ha metido, si no me equivoco, se han metido preso a banqueros y se ha echado atrás un gobierno, y también hay alguno de los gobernantes que pueden acabar en terrejas, ¿no? Pues bueno, oye, si por lo menos, aunque sea, sirviese para eso. Bueno, pues veremos a ver qué pasa a partir del 23 de mayo, y ya vuelvo a repetir que siempre hay que soñar, que las esperanzas son posibles y que quizás meter un papelito en una urna pues no soluciona las cosas. Como siempre, es un placer hablar contigo, Rubén. Espero que las siguientes partes de la trilogía que acabas de comenzar y que acabas de publicar la primera de las entregas pues sean de la misma calidad literaria que esta, que yo me he reído bastante leyéndola, y muchas gracias, Rubén. Como siempre, es un placer. Bueno, pues gracias a vosotros, ¿eh? Y un abrazo a todos. Sentirte cerca y queme tu calor, que me empuje tu fuerza para hacer bien el cabrón. Conservo ese arma que me diste una vez, que es mi negativa lo que me quieran imponer. Me revienta la gente que dice que esto va bien y se me hace el bigote porque nada quiere hacer. Me chico mojarte, mueve tu loda que parece que estás castigo sin salir. Ritmo de subversión, hoy ritmo, ritmo subversión, hoy ritmo, ritmo subversión, hoy ritmo, ritmo subversión, hoy ritmo, ritmo subversión. Espíritu guerrero que te busco donde estás, me has dicho que andas suelto que me puedes escuchar. Quiero sentirte cerca que me queme tu calor, que me puse tu fuerza para hacer bien el cabrón. Ritmo de subversión, hoy ritmo, ritmo subversión, hoy ritmo, ritmo subversión, buen ritmo, ritmo subversión, buen ritmo, ritmo subversión. cambiado esta realidad. Los tambores de guerra tocan la misma canción, con ritmos desgarrados a ritmo de subversión. Posición de alerta, las cosas no marchan bien. Somos como un golpe que ha empezado a arder. No tenemos opciones ni nada que perder. Cuidado con el bigote que un día te va a chover. Me quiso mojarte, fue el culo de ahí. ¿Qué tal es de que está? Se ha sido sin salir. Todo el ponte de pie. Ritmo de subversión, buen ritmo. Ritmo de subversión, buen ritmo. Ritmo de subversión, buen ritmo. Ritmo de subversión, buen ritmo. Ritmo de subversión, subversión.